tenemos que entrar al aire. Obviamente que es el marco, el micro del Consejo Deliberante, pero también es candidata a diputada nacional por la Alianza La Libertad Avanza. Y aparte, amiga del programa, hablamos de Eliana Lagraña, que está con nosotros. También la saludamos a Yamila. ¿Cómo está, Yamila? Eliana, un gustazo tenerte en el programa, ¿eh? Buen día, y el gusto es mío, a pesar de que siguen sin convidarme con mate, pero bueno, reemplazamos por un muy rico café. Sí. Bueno, Eliana, como siempre, Eliana, cada vez que viene al programa, buena onda, por eso me encanta siempre que vengas a charlar con nosotros. Pero en este momento, escenario electoral también, de campaña electoral, ¿cómo lo estás viviendo? Porque se te ve contenta. Sí, la verdad que estoy muy cansada, muy agotada. Justo me tocó también atravesar ahí unas cuestiones de salud, por eso no vine antes al programa. Pero la verdad es que muy contenta con las reuniones que venimos teniendo, no solamente para llevar una propuesta, sino para trabajar en conjunto con los vecinos. Se han dado reuniones súper lindas, aparte, como te comentaba, todas las que hemos hecho estamos saliendo todos los días, 3-4 barrios distintos. No son reuniones ni armadas para un político, para que vengan y aplaudan un discurso a la gente, no es con militantes. Entonces, de repente, encontrarte cara a cara con un grupo de vecinos que no saben si te van a apoyar o no, es lo más lindo, porque surge primero una reunión de trabajo en conjunto, y después, si hay interés de los vecinos, contar la propuesta. Y en todas nos ha pasado que sí hay un acompañamiento genuino, y la verdad que mucho cariño de la gente, así que eso se siente. Eliana, si es una lectura de la realidad, y cuando vos vas, como vos decís, si vos vas a los militantes, vos sabés que vas a tener el apoyo, y obviamente. Pero cuando vos, porque nosotros lo sabemos a eso, cuando ustedes van y se sientan en una casa y charlan, ¿hacés una lectura más, te diría, precisa de la realidad hoy o no? Sí, por supuesto que sí, es un momento muy importante para contar en qué andamos en el municipio, por qué de repente no arrancamos con obras que nos hubiese encantado empezarla antes, sino que uno explica este proceso de reordenamiento de las cuentas del municipio, por qué para nosotros era importante arrancar por ahí. Y un poco esta trayectoria de decir, bueno, en 2023 les prometimos que íbamos a hacer las cosas bien, entendíamos que lo primero que teníamos que hacer era ordenar las cuentas, hacernos cargo de las obligaciones que nos habían dejado, pero que en definitiva eran obligaciones del municipio, que el intendente Ascué iba a dejar de tirar la pelota para adelante, para el que venía, que se arregle como pueda. Eso ya no iba más, porque íbamos a estar incumpliendo con lo principal que habíamos prometido ante la campaña. Vos sabés que nosotros nunca prometimos soluciones mágicas, pero sí un gran esfuerzo, honestidad, poder dejar el municipio en orden, sobre todo, y teníamos que arrancar sí o sí por ahí. Entonces, disculpame que te interrumpa, Eliana, y también muy preciso a la hora de orientar recursos. Hoy son momentos, sabemos, ¿no? Hay una complicación económica, puede ser este camino para acomodar, pero más allá de eso, hay que ser muy preciso a la hora de orientar los recursos, ¿o no? Sin dudas, intentamos buscar las herramientas que nos lleven a hacer la administración lo más eficiente posible, como decís, ante pocos recursos. ¿Para qué se quedó? Sí. A ver ahí. Hola. Estamos Mariana le pegó al cable. Tiré el micrófono para cualquier lado. No, como te decía, desde el principio de la gestión se buscaron las herramientas más precisas para hacer más eficiente la administración de los recursos. Ante pocos recursos hay que ser creativos, también hay que ser sumamente responsables. Y eso hoy lleva al resultado que tenemos. A pesar de haber caído la recaudación, nosotros podemos tener fondos propios del municipio para haber podido invertir, por ejemplo, en la repavimentación de Paula Albarracín, para invertir más de 400 millones de pesos en mejorar el servicio de agua en distintos barrios, como Los Pájaros, Llamarada y otros barrios más que de repente en verano llegaban sin nada de agua. Si bien el verano pasado buscamos soluciones, sabíamos que no eran las definitivas, porque lleva un gran costo, una obra de ingeniería muy importante, pero nos permiten justamente empezar a abrir distintos tipos de obras, con recursos municipales. Ya no hablamos que vienen recursos afuera, sino con recursos propios, que son el resultado justamente de aplicar distintas herramientas que nos hagan un uso más efectivo de los recursos, y también, por supuesto, producto de trabajo, de esfuerzo, de ahorro, de sacrificios también. Así que bueno, hoy podemos estar viendo esos resultados después de, como te decía, ocupar todo este primer tiempo de la gestión en reordenar las cuentas del municipio, en hacernos cargos de deudas que habían quedado, por ejemplo, que eso es lo fundamental. Si nosotros no nos hacemos cargo de nuestras obligaciones y miramos para otro lado, incumplimos con lo principal, que era esta promesa de hacer las cosas de una manera distinta. Como yo le digo a los vecinos, somos conscientes que queda mucho por delante. Elegimos el camino más difícil, el camino más largo, el camino más duro, que es el de hacer las cosas bien. Así que nos va a seguir llevando más tiempo, obviamente pidiendo ese voto de confianza y dialogando y entendiendo muchas veces en conjunto que necesitaban los concordienses que se hagan las cosas de manera distinta. Eliana, toma un traguito. Vos también, Yamila, aprovechá y disfrutá del café. Te quería preguntar, hubo como una variación en el Consejo Deliberante, por lo menos más tenso. Yo no sé si tiene que ver con la cuestión política electoral, pero también se valora el hecho de que si la oposición pide un informe, ustedes acompañan el informe, como diciendo, y esto lo digo yo, no tenemos nada que ocultar, ustedes quieren una respuesta a un pedido de informe, nosotros lo vamos a acompañar. ¿Está bueno eso o no? Sí, porque además, a ver, entendemos que son herramientas con las que contamos todos los concejales, y que si queda algún tipo de dudas en la oposición, qué mejor que poder aclarar con una respuesta e información detallada de algún funcionario. Como vos decís, no tenemos nada que ocultar, entonces es mejor que no quede ninguna duda dando vuelta, y entendemos que es herramienta con la que cuentan la oposición y que corresponde acompañar también. Así que es la misma postura que tenemos desde el inicio y que vamos a continuar teniendo con cualquier pedido de informe. Y coincide en esto que hay por ahí momentos tensos, que por ahí están influidos por la cuestión política. Sin dudas, desde que comenzó, desde que se lanzaron las listas, incluso antes, cuando nosotros estuvimos también en esta interna del radicalismo para elegir a nuestros representantes, ya había comenzado. De repente los momentos para homenajes se volvieron un debate político, una chicana constante, hablar todo el tiempo sobre los mismos temas. Por ahí incluso el que ha hecho análisis concretos y certeros ha sido Pablo Bovino, del bloque del PJ, llamando por ahí un poco a volver a volcarnos sobre temas que importen al ciudadano de Concordia, y no estar todos los días a los gritos diciendo decime las 20 cuadras que faltaste, decime, o sea, se torna siempre el mismo ida y vuelta, que sí, que aburre a la gente, la verdad, pero bueno, desde nuestra parte, si sacan determinados temas, tampoco podemos quedarnos sin contestar, porque se instala un relato que no es. Eliana, en este sentido, afuera del aire hablamos un poquito, pero este escenario electoral, ¿cómo estás viendo la reacción de la gente para involucrarse? Sabemos que uno de los momentos más importantes de una democracia es emitir el voto y elegir nuestros representantes. ¿Cómo estás viendo, en este caso, apelo a el interés de la gente? ¿Cómo estás viendo eso? La verdad es que por ahí bastante desconocimiento. Ahí está. Hay una realidad que las elecciones intermedias nunca despiertan demasiado interés. Seguro. Pero la verdad es que cuando nos acercamos a los barrios, cuando tenemos alguna reunión, contamos la importancia, contamos qué es lo que se define. Nosotros vamos con un análisis de la situación bien claro, en el cual planteamos, bueno, acá el próximo domingo elegimos entre un modelo que ya lo probamos en la ciudad durante 40 años, en la provincia durante 20 años, y que fracasó. Tenemos los resultados que hoy tenemos en Concordia, una zona noroeste completamente olvidada y dicho por los mismos vecinos. O en cambio, seguir apostando a este camino del cambio que va muy poco tiempo, que como te digo, nos encargamos de reordenar las cuentas en la ciudad, como el gobernador Rogelio Frigerio también en la provincia, que tuvo ahí una batalla muy difícil, que va a llevar su tiempo, porque si hay algo que no vamos a hacer es ir a mentirle a la gente, porque ya está totalmente agotada de que eso pasen, y a uno mismo cuando les cuentan lo que ellos sienten y lo que sintieron durante tantos años, la verdad es que duele que hayan jugado tanto con la ilusión y con la esperanza de nuestros vecinos. Entonces, como te decía, o es elegir este camino, que es largo, que es sacrificado, que es duro, pero que sin dudas tiene un norte bien marcado, que es generar los cambios profundos que le permitan cambiar la realidad de los vecinos de Concordia y de la provincia también. Entonces, ante ese escenario, es donde la gente entiende la importancia y donde se empieza a involucrar cada vez más, no solamente preguntando el método de votación, sino también, por supuesto, ofreciéndose. Y ahí tienen que hacer docencia también. Claro, sí, sí, ofreciéndose a dar una mano desde el lugar que pueden, ya sea una fiscalización, ya sea poder llevarse un modelo de boleta para contarle a sus familiares o a sus amigos cómo se vota, cuál es nuestra propuesta. Entonces, el de repente poder despertar ese interés genuino en los vecinos, la verdad es que vale doble. Eliana, ¿y cómo ves que toman esta alianza, ¿no? Entre lo que uno entiende que son más similitudes, obviamente, entre lo que puede ser la Libertad Avanza y lo que es Juntos por Entre Ríos, ¿no? Con una imagen como la del gobernador fuerte hoy en la provincia de Entre Ríos, ¿cómo ves que la gente reacciona a eso? La verdad es que bien. A la gente no le interesa las cuestiones políticas que hay de fondo, le interesa a un micromundo político. Sí, sí, sí, hay de eso. Pero después a la gente, al vecino, no le interesa. Le interesa qué es lo que le estamos contando, le interesan las personas, le interesa qué forma de trabajo, cómo me manejo en una reunión. Pero después el tema de la alianza, que si la Libertad Avanza, si la UCR, si no les interesa, la verdad. Lo que sí, cuando surge el tema, o sea, como ha surgido dentro del radicalismo, es muy sencilla la explicación. Se dejaron individualismos, personalismos, egoísmos de lado y se apostó a generar la propuesta más amplia que responda al cambio y a estar justamente con una de estas dos opciones, como te decía, un modelo que fracasó o seguir con el camino del sacrificio, pero de hacer las cosas bien e intentar hacer las cosas de manera distinta. No hay mucha vuelta que dar. El mismo decidió eso, ¿no? Sí, por supuesto. Convengamos que lo hicieron bien democrático. Por supuesto. Porque hay sectores, obviamente, ese murmullo está, pero hubo un congreso muy amplio en el cual participaron y se tomó esa decisión. Sí, el sector del murmullo es muy mínimo. Te voy a ser sincera, es muy, muy mínimo. Porque, como vos decís, hubo dos instancias. Primero, la de un congreso partidario que definió formar parte de la alianza. Y segundo, también, unas elecciones internas en donde los radicales, los afiliados radicales, decidieron que tanto Darío Schneider como yo podamos estar formando parte de esta lista final. Es decir, algún que otro que nos ha criticado, y la verdad nosotros somos sumamente orgánicos a nuestro partido y así lo hemos demostrado. Eliana, una responsabilidad importante, y acá nos agrandamos nosotros porque decimos amiga del programa. Candidata a diputada nacional, no deja de ser un en Concordia, sabemos que es un bastión bravo Concordia, bravo en lo político, te digo, viste que es decisivo Concordia, pero vemos que el gobierno provincial tiene mucha injerencia en Concordia. ¿Es bueno eso para la ciudad o no? Sí, por supuesto, siempre se está trabajando en conjunto. Rogelio Frigerio tiene especial ojo puesto acá en Concordia, así que la verdad súper contentos en ese sentido, porque venimos trabajando muy bien en conjunto. Responsabilidad importante, en lo personal, ¿cómo lo tomás? Porque más allá que obviamente te conocemos, sabemos lo que le metés, estás en una lista, ¿no? Cuando vos mirás la provincia, es decir, Elena Galania está entre los candidatos a diputados, ¿una responsabilidad importante o no? Sí, por supuesto que es una responsabilidad enorme. desde que acepté, el día que acepté estar en la lista, enseguida como ese chip que uno tiene adentro de la campaña de se activa y no puedo parar. Como te contaba, con problemas de salud en el medio que por ahí me impedían dormir a la noche, o sea, con eso te digo todo, pero aprovechando a full el día para salir a llevar una propuesta, uh-huh. para salir a charlar con los vecinos, si bien nunca dejé de ir a los barrios durante la, uh-huh. durante la gestión, por ahí se complica con el trabajo del consejo, pero por supuesto que triple responsabilidad, porque hay que conjugar la campaña, uh-huh. estar a la altura de las circunstancias, estar en una lista de diputados uh-huh. Nacionales, en una lista oficialista, uh-huh. Uh-huh. y también mi rol en el Consejo Deliberante, porque yo soy presidente de bloque. Seguro, es seguro. Decir, que tengo que y estar. Y un consejo todas... muy activo, hay que sí, decirlo. Sí, por eso. Uh-huh. Sí, sí, tengo, o sea, estoy uh-huh. todas las semanas trabajando uh-huh. En las reuniones, comisiones, pero también en el preparar las sesiones. Uh-huh. Es decir, que las distintas tareas que tengo. Todas requieren muchísima responsabilidad porque no puedes dejar una de lado y enfocarte en otra, uh-huh. sino que también hoy está uno en función y tiene que ser responsable también del uh-huh. lugar que está ocupando actualmente. Uh-huh. Eliana, cuando yo te planteaba esto, ¿no? Es decir, Concordia es un lugar de decisiones, definiciones. ¿Ves que lo toman así en la provincia? Uno entiende que el gobernador... De alguna manera, sí, por lo que vos dijiste, la presencia, avanzar con horas. Bueno, el aeropuerto hoy es una realidad, el ingreso a la ciudad es una realidad, y supuestamente, por lo que me llegó, vienen otras obras también importantes por parte del gobierno provincial. ¿Pero crees que es así? ¿Lo toman así? Bueno, los candidatos hoy saben que Concordia es un lugar de definiciones. Sí, por supuesto. Bien. Que sí. Y además, bueno, han venido distintos candidatos. Mm. Andrés Lauman, uh-huh. el último fue Darío Schneider, uh-huh. que estuvimos en... Estuvo buena esa, ¿o no? Sí, la verdad que... el río ahí, ¿o no? Sí, la verdad que estuvo muy lindo, uh-huh. un encuentro de la Juventud Radical Provincial, que también participaron algunos grupos como el Partido Libertario, La Libertad Avanza, uh-huh. que fue un muy lindo encuentro, también con legisladores nacionales, provinciales, concejales del partido... Uh-huh. Con el intendente, por supuesto, que es radical. Así que se dio una instancia de debate, de muchísimo apoyo de la juventud, si bien yo lo vengo sintiendo desde que estuve en la lista de la interna del radicalismo, también era por ahí compartir un poco la sensación con Darío. Después estuvimos recorriendo el barrio 27 de noviembre también, en donde pudimos contarle además el trabajo que se hizo desde que arrancamos a ir al barrio un poco antes de la campaña, lo que fue durante la campaña y lo que se viene haciendo ahí desde la gestión, y que él pueda conocer las sensaciones del vecino, del estar acompañado ahora por la gestión también. Así que valoran muchísimo el trabajo que se hizo en el 2023, bien, porque bien. Saben y reconocen que no fue fácil, que fue una campaña muy dura, sí, bueno, contando con pocos recursos, se salió a la calle, bueno, como ahora, como obviamente, ahora. Yo siempre lo digo, ya te lo he dicho, entraron en la historia grande de Concordia, obviamente, ustedes como haber el bastión peronista y haber triunfado acá y triunfado bien en los resultados. Te quería preguntar con respecto al tema de la campaña electoral. ¿Se valora en la campaña lo que son las gestiones? ¿Ves que el vecino para votar ve la gestión de Francisco, ve la gestión de Frigerio, ve la gestión de Milei? Sí, por supuesto que sí. Sobre todo lo que valora mucho el vecino es que entiende que el cambio muchas veces viene de la mano de un cambio de paradigma. Ahí está. Agradecen y valoran la sinceridad. Como yo te contaba hoy, uh-huh. Le puedes preguntar a cualquiera de los vecinos que han estado presentes en uh-huh. cualquiera de las reuniones, en cualquiera uh-huh. de los barrios, y yo voy siempre con lo mismo. Uh-huh. Acá no venimos a prometerle nada, mucho menos soluciones mágicas. Sí venimos a comprometernos nuevamente a seguir trabajando con sacrificio, con esfuerzo y sobre todo con honestidad, ya que, y la honestidad es lo que más valoran, sí, porque sí, nos han planteado que estaban cansados, por ejemplo, de que durante tantos años prometieron el asfalto de determinadas calles. Una vecina nos decía, bueno, prometieron el asfalto que pasaba por la cuadra de mi casa hace más de 10 años y todavía no está, y estoy enojada y no creo en los políticos porque estoy cansada de que me mientan. Literalmente era así lo que decía la señora. Y me dice, ¿vos cuándo me lo vas a traer al asfalto? Entonces le digo, mire señora, no está confirmado cuándo, no está en la planificación siquiera. Pero vamos para con mí, la verdad. Sí, para mí sería mucho más fácil decirle que el asfalto lo va a tener el año que viene, así me vota el 26 de octubre, pero la verdad prefiero que no me vote antes de seguir con este círculo vicioso de te miento, me votás, te vuelvo a mentir para las próximas elecciones. Digo, eso ya no va más. Por lo menos nosotros no llegamos al barrio de esa forma. No. Y uno espera ahí la respuesta. Las primeras veces queda ahí como esperando porque es fuerte decirle no me votes, pero porque no te lo voy a hacer para el año que viene. Y la verdad es que la reacción es totalmente contraria porque agradecen la sinceridad. De repente uno ve cómo van aflojando con ese enojo y la verdad que genera mucha satisfacción poder llegar a generar ese tipo de vínculo y relación con el vecino. Lo han planteado pero con muchas cosas y la respuesta siempre es la misma, incluso con cosas que se están trabajando para solucionar en alguno de los barrios, que es, mira, yo no te prometo nada porque la última palabra no es la mía, porque no estoy en determinada secretaría, sabiendo que se lo íbamos a solucionar, pero de todas formas no prometiendo por si llegaba a haber algún contratiempo en el medio y diciéndole lo mismo. Y también el otro mensaje que nosotros dejamos muy en claro, porque hay que ser muy responsable estando en gestión, es, bueno, las problemáticas que se hablaron ahora en esta reunión, que además es de trabajo, no solo de propuestas, vamos a hacer todo lo posible para gestionarlas, pero desde ya que si traemos la solución, ustedes no nos deban ningún favor, no es a cambio de un voto, no están obligados a votarnos. Ustedes el 26 de octubre agarran la boleta y tienen la libertad de elegir lo que crean que es la mejor opción. La solución la traemos porque es nuestra obligación, porque es nuestro deber. Sí, es la gestión trabajo, también ahí está. Pero no nos deben nada. Se termina eso, ese intercambio de favores, de yo te hago el favor para solucionarte algo y vos me haces el favor votándome. Eso se termina. Y eso lo dejamos muy en claro también. Y también lo agradecen los vecinos porque se le saca de encima una presión. Sí, y entonces, como yo te digo, vuelve ese interés genuino y real, que es el que nosotros estamos buscando. Así que la verdad que desde ese lado súper satisfecha y contenta con las reuniones. Eliana, te voy a un sector obviamente que conoces, pero te hablo más allá de eso, de en general. ¿Cómo estás viendo la reacción y la participación de los más pibes, ¿no? Se habló de que fueron definitorios en las elecciones del 2023. ¿Cómo estás viendo eso ahora, este vínculo, este interés? Yo te dije fuera del aire, yo pensé que estaba más desinteresada la gente, pero me pareció que no, que sí está interesada, que sí quiere tomar, ser partícipe de este momento histórico. La verdad que si hay personas a las que les tengo que agradecer por su trabajo durante la campaña, es a la Juventud Radical de acá de Concordia, que ayer una vez más lo demostraron en la costanera, que estaban toda la energía. También a la juventud del Partido Libertario, de La Libertad Avanza, también es increíble como los pibes se ponen la campaña al hombro en el sentido de salir a contar la propuesta. Está una energía que contagia, obviamente. Sí. Y veo muchos jóvenes también en los barrios que se acercan a la reunión, que se interesan por saber cómo votar, que se interesan por conocer una propuesta, por conocer a la persona que va a llevar esa propuesta. Y bueno, lo vimos, como te decía, en este encuentro de jóvenes que tuvimos, sin ser este sábado, el anterior, donde hubo una gran convocatoria, más de 200 chicos estuvieron participando. de toda la provincia y muchos de Concordia también. Y como le dije en ese encuentro, me llenó de alegría porque no solamente estaba viendo militantes del radicalismo, sino que estaba viendo también militantes sociales, jóvenes, comprometidos, presidentes de barrio que hemos conocido en este recorrido, que les ha gustado la propuesta, que se identifican mucho, porque obviamente soy la candidata joven de la lista. Entonces, de repente poder tener ese mano a mano, compartir un mate, hablar de la vida desde otro lado, que no es lo mismo por ahí hacerlo con una persona que dista mucho de la edad. No, está bueno lo que entonces pasa. Se han sumado a acompañarme a todos lados. Así que ver jóvenes que se comprometen desde distintos lugares, de donde se sienten más cómodos, todos juntos, trabajando en conjunto ese día, generando nuevos vínculos, nuevas relaciones, por un mismo objetivo, una misma causa. Como te digo, participaron chicos de otros partidos políticos también, en un ámbito de total respeto y acompañamiento. Así que la verdad que se está viendo una participación muy activa de los jóvenes. Y esto que te digo, valoran mucho el lugar que me reconocieron y que me dieron en la lista, porque se sienten muy representados, en el sentido de llegamos todos, porque así te lo dicen los pibes. Estás vos, pero llegamos todos. Se reconoció a la juventud, se reconoció a la juventud radical en un lugar expectante, que era algo que no pasaba. Y lo mismo yo les digo, a ver... Sí, yo creo que vos indefectiblemente te convertiste en referente hoy de los pibes, por cómo fue, ¿no? Más allá de tu preparación, tu rol en un poder legislativo local, me parece que de alguna manera te ubicás como referente. Está bueno, sí, es responsabilidad, obviamente. Responsabilidad, y dentro de lo que es la juventud radical, provincial... Hace muchos años que no se lograba una presidencia por consenso. Y en este caso estuvieron todos los grupos internos del radicalismo de acuerdo en que yo debía presidir. Y eso obviamente es la responsabilidad, es ser el primero que se pone a trabajar, el primero que pone a juntar las sillas en un evento. Eso siempre tiene que estar, del poder demostrar con hechos lo que uno dice. Porque si no, o sea... A los pibes no los convencés con nada. Sino con lo que, ejemplo en todo. Sí, con lo que uno muestra. Entonces, que ellos se vean reflejados en esta candidatura, para mí es importante. Como yo les decía, sí, llegué como representante de la juventud radical. Esto no es solamente el esfuerzo que yo he hecho, sino el esfuerzo que todos hicimos, incluso aquellos que estuvieron antes dentro de la juventud radical y que hicieron un largo camino para que hoy podamos estar en donde estamos. Así que eso es algo que me llena muchísimo de alegría, de que puedan verse reflejados en ese lugar. Elena, ¿qué rol real le das a lo que es, teniendo en cuenta tu experiencia hoy en el Poder Legislativo acá, a la conformación del Congreso de la Nación, ¿no? Teniendo en cuenta que vos hablas de ir por los cambios realmente que necesita la Argentina, y obviamente que se necesita volumen en lo que es el Poder Legislativo, ¿qué rol real le das a las elecciones y a la conformación del Congreso? No, a las elecciones es un momento clave, ahí está, la verdad. Ahí está, viene. Como yo siempre digo, independientemente de los lugares en el Congreso, sin restarle importancia, porque es muy importante, es un lugar que conlleva además muchísima responsabilidad. Estamos hablando de que se maneja el rumbo del país en el Congreso también, bien. Además del Poder Ejecutivo. Esa es la importancia, viene. Sí, pero no hay que salirnos del foco de lo importante, que es una cuestión, como te decía hoy, muy simple y muy básica, que se define en qué modelo de país queremos, qué modelo de camino hacia ese país que buscamos, que es optar por un modelo que ya fracasó, que ya lo probamos 40 años en Concordia, 20 años en la provincia, o apostar por un camino que sí que es más largo, más duro, con mayor sacrificio, pero que haciendo las cosas distintas, es el de hacer las cosas bien, creemos que podemos sacar adelante a Concordia y a la provincia. Y como les digo siempre a los vecinos también, necesitamos de vecinos comprometidos, trabajando en conjunto el municipio y los vecinos, es la única forma de sacar a la ciudad adelante. ¿Cómo crees que, acabo de lo personal, cómo crees que estás viendo que valoran a, o la valoración de la gestión, pero más que nada el equipo de laburo? Hubo una modificación en la orgánica, obviamente, pero ¿qué hace hacer una lectura también de la importancia que le da la parte de la obra, pero también a los servicios de Francisco en este caso? Pero ¿cómo estás valorizando lo que es la gestión, los nombres propios, los secretarios? ¿Cómo estás viendo eso? Sí, la verdad es que, como bien vos decías, la modificación de la orgánica responde a el camino que se quiere tomar, a cómo se va a avanzar con el presupuesto 2026, en donde se va a poner mayor énfasis en lo que es la obra pública y el servicio público. Y eso proviene de escuchar a los vecinos, de poner cada peso de los contribuyentes a donde mayor demanda hay, es decir, a donde los vecinos, que son los que pagan los impuestos, quieren que vayan. Bien. Entonces, es súper simple esa definición, lo he hablado con los vecinos, lo valoran muchísimo a eso. Y veo un trabajo en equipo que es sumamente interesante. Todos tenemos este mismo perfil de decir, bueno, vamos sin promesas, pero con compromiso. Veo funcionarios sumamente sacrificados en sus roles, responsables, que se manejan también con muchísima creatividad ante esta escasez de recursos. Pero todos con esa conciencia de que el recurso que estamos administrando no es algo propio, no es algo que le pertenece al municipio como un ideal, sino que le pertenece a cada uno de los vecinos, que surge del esfuerzo y del sacrificio diario que hace cada concordiense al levantarse cada mañana para ir a trabajar. Entonces, teniendo eso siempre presente, es muy difícil salirse del foco de lo que uno sabe que tiene que hacer y sobre todo manejarse con responsabilidad. Así que veo un equipo sólido y muy bien consolidado también. Elena, ¿cómo? Recordemos que hasta el jueves de la noche, temprano del viernes, pueden hacer actividades. Después entra obviamente lo que es el marco de la veda electoral. ¿Cómo siguen las actividades? Puntualmente de Concordia, pero si querés hablarme también de la provincia. En Concordia, una agenda súper apretada de reuniones. Yo salgo del consejo, bueno, de hacer mi labor como concejal, y bueno, ya empezamos con las reuniones, con organizarnos también para el día de las elecciones, pero fundamentalmente las reuniones en distintos puntos de la ciudad. Ahí está. Te diría cuáles, pero te estaría mintiendo porque tengo una agenda que no sé ni a dónde voy a estar, pero sé que en cada hora me toca un lugar distinto, así que le estamos metiendo. Pero bueno, la última semana de meterle con sí. ¿Sos de hacer una valorización o un análisis de lo que es los rivales políticos? Viste que algunos usan la palabra enemigo, no me gusta, porque, pero sí rivales políticos. ¿Sos de analizar esta cuestión de decir, che, mirá, la lista nuestra es competitiva, potente, enfrente tenemos esto? Generalmente, si hubiese más tiempo de campaña, tal vez sí. Generalmente no lo hago, porque creo que nunca hay que basarse o depender de lo que tiene o no tiene el otro, sino que me enfoco más que nada en si tenemos una lista competitiva, en qué poder hacer para mejorar la propuesta que tenemos, en qué poder hacer para que más vecinos conozcan esa propuesta, poder aportar desde ese lado. Me enfoco en lo propio, en el trabajo propio, en nuestra lista y en lo que yo individualmente puedo aportar con el equipo de trabajo que hay acá en Concordia. Pero mi tiempo y mis energías las gasto en eso, en ver en qué puede mejorar uno. Porque si estamos dependiendo en que al otro le vaya mal, y es muy complicado, creo que uno tiene que enfocarse en el trabajo propio. ¿Cómo sentís el respaldo? Oye, hay dirigentes políticos, obviamente, de mucho peso en la ciudad de Concordia, pero quien está en la lista sos vos. ¿Cómo sentís el respaldo de esos pesos pesados de la política a lo que es esta campaña electoral, pero principalmente a tu figura, porque sos quien representa a Concordia en la lista que para las elecciones? Sí, primero y principal, un apoyo total del intendente. Bien. Que actividad que organizamos, ya sea con la juventud, ayer en la costanera, él también siempre está presente haciendo campaña para esta lista. Bueno, de hecho fue quien confió en mí para que ocupe el lugar en la lista, tanto de las internas del radicalismo como en esta lista final. Así que desde ese sentido, un apoyo desde el primer momento. Y después también, bueno, además de los funcionarios del municipio, distintos referentes de partidos políticos, ahí tengo muchísimo apoyo de dirigentes provinciales del radicalismo. Bien. Se siente muchísimo, y me refiero al radicalismo porque en este corto tiempo obviamente uno con quien mayor contacto tiene son con los dirigentes o funcionarios de su partido, bueno, nos hemos encontrado en más ocasiones, y la verdad que tanto el apoyo tengo que destacar de Darío Schneider, que aún estando en un lugar mucho más expectante en la lista, siempre está al pendiente de qué estoy haciendo, con esa motivación constante, al igual que su equipo de trabajo, y también de distintos dirigentes, como la presidenta del partido, Alicia Oviedo, Gustavo Cucinato, que es presidente del Congreso, Atilio Benedetti, siempre hay palabras de aliento constante, me van siguiendo en las redes, entonces siempre hay esa, bueno, siempre está esa motivación que hay que reconocer, porque también además de que los jóvenes nos hemos ganado ciertos espacios en el partido, también habla de que hay dirigentes de mayores que con los brazos abiertos nos reciben, que confían en nosotros, porque podría estar en una lista y que de todas formas haya algún tipo de ninguneo, como solía haber con la juventud, y es todo lo contrario, sino que el apoyo se siente, y obviamente hay que un cambio de paradigma, sí, ahí en el radicalismo. Totalmente. ¿No? Y ese tipo de apoyo y motivación generan confianza en uno también. El micrófono a disposición. Obviamente estamos a 6 días de lo que va a ser, para mí, como dijiste vos, un hecho importantísimo, te diría, histórico, estas elecciones, porque se está ante dos modelos bien marcados, y creo que eso es tal cual lo que dijiste. Hablarle al votante, bueno, ahí a disposición el micrófono. Aprovecho para hablarle a los oyentes, pedirle con total humildad que nos sigan dando este voto de confianza, sin prometer soluciones mágicas, sino que contando lo que es la realidad de nuestro municipio, de nuestra provincia, pero sí seguir comprometiéndome, al igual que el equipo de funcionarios con los que venimos trabajando, a seguir trabajando incansablemente, con sacrificio, dejando muchas cuestiones de lado, priorizando nuestras funciones y nuestro sueño, que es cambiar la realidad de nuestra ciudad. Así que, como te digo, con total humildad, pedirles ese voto de confianza. Sabemos que tenemos errores, sabemos que tenemos nuestros aciertos, pero, como les digo, es importantísimo en estos tiempos la honestidad y sobre todo el esfuerzo, y es algo que lo venimos demostrando todos los días, independientemente de los resultados de este 26 de octubre. Nosotros vamos a seguir en funciones y vamos a seguir trabajando con los vecinos, pero como decía hoy, es un paso importantísimo que tenemos que dar, y es fundamental contar con el apoyo de los vecinos. Para que yo me agrande realmente, que sos mi amiga del programa, ¿qué condiciones se tienen que dar para que, ahí nos agrandamos, decimos, che, la diputada amiga nuestra, para que ingreses al Congreso de la Nación? Mira, se tiene que dar un gran caudal de votos y una diferencia entre el triunfador y el segundo. Así es. Te digo la verdad, no sé con exactitud porque nunca me puse a analizar esa situación. Sé que es muy difícil, que es sumamente complicado. Si se da, se da. Si no se da, seguiremos. Todo se puede dar. Si no se da, seguiremos en funciones. Pero como te decía hoy, cuando acepté este lugar, acepté una responsabilidad y un compromiso que no se trata de mi persona individualmente, de si llego o no llego, sino que no, por eso de trabajar. Por eso yo te explico por qué no tengo tan claro esa cuestión, no, porque nunca le di demasiada relevancia, sino que siempre las energías estuvieron en trabajar por un proyecto colectivo, más que desde la parte individual. Pero bueno, festejaremos juntos si te podés agrandar. Ahí está, Che, lo mejor entonces. Muchísimas para el domingo, gracias. Metele que a poco tiempo, después descansarás, Eliana, ahora metele. Siempre es un gusto tenerte y charlar con vos en el programa. Muchísimas gracias por la invitación y siempre es un gusto venir también, a pesar de que no hay mate. No hay pero mate, bueno, hoy compensamos con el café. Yamila, gracias por acompañarnos. Pablito, nos vamos a la música, nos pasamos, lo valía la pena.